mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludes, saludes. Buenas, buenas. Buenos días, amigos y amigas. Estamos aquí en el programa La Cabuya. Mi nombre es Gustavo Oriamuno. Y mi nombre es Rebeca Varela. Con nosotros hoy está el compañero por acá, Eli Ortiz, desde la comunidad indígena de Cabagra. ¿Cómo está, don Eli? Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días para todos que están aquí presentes. Por acá tenemos al compañero Leandro Morales, de la comunidad indígena de Salitre. ¿Cómo está, Leandro? Muchas gracias también por participar en este programa. Bueno, buenos días a todos. No, muy feliz y contento de estar aquí, compartir un rato con ustedes. Y bueno, el tema de hoy, el por qué estamos acá, es porque tenemos y queremos hablar de los territorios indígenas, la defensa de los territorios indígenas, la defensa de los ríos, la defensa de la naturaleza, la defensa y resguardo, protección de la vida en sí. Saludamos a todas las organizaciones sociales que defienden el territorio en la zona sur. También saludamos a todos los pueblos indígenas que habitan en la zona sur. Nos vamos con la primera, con el primer tema, una banda de aquí de Peseta, Los Innombrables, con su pieza Terrón Colorado. Quédese, quédese acá con nosotras y nosotros. Cabuya, luchas justas y dignidad. Estábamos escuchando a la canción Terrón Colorado de Los Innombrables, una banda aquí de Pérez Zeledón. Recuerden, estamos en el programa La Cabuya, hoy hablando sobre el tema de la defensa de los territorios indígenas, de los bienes comunes, de los ríos de este cantón de Pérez Zeledón y de la zona sur. Hoy nos acompaña el señor Elí Torres, del territorio indígena de Cavagra, y Leandro Morales, de Salitre. Y bueno, como les contábamos, el tema que estamos tratando hoy acá en este programa es la defensa del territorio, tanto de comunidades indígenas como de otras organizaciones. En este caso, vamos a hablar de la defensa del territorio en comunidades indígenas. Y uno de esos procesos de defensa que han iniciado desde hace varios años las comunidades indígenas de la zona sur ha sido las recuperaciones de tierra, los procesos de recuperación de tierra. Entonces, ya que tenemos aquí a Elí Ortiz, quisiéramos que don Elí nos pueda explicar acerca de cómo se han vivenciado estos procesos de recuperación de tierra acá en la zona sur. Don Elí, cuéntenos, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. En realidad, recuperar nuestras tierras es ejercer nuestro derecho como indígena de todo lo que nos rodea, la naturaleza, las plantas medicinales, el agua, y todo lo que en sí para nosotros es defensa de nuestro territorio. También hemos hecho recuperaciones de tierra porque sentimos que es un derecho nuestro. Hemos ya recuperado varias fincas en nuestros territorios y ahí estamos siempre adelante en la lucha. Muy bien, y don Elí, en esta defensa de la naturaleza, defensa de la autonomía indígena, ¿en qué consiste? ¿Cómo es este proceso de recuperación de tierra? ¿Cómo se organizan ustedes para poder recuperar la tierra? ¿Y cuál es el motivo principal, además de la defensa de la naturaleza, también del territorio, del pueblo, por el cual se organiza? ¿Cómo es que se están organizando para recuperar la tierra? Bueno, en primer lugar, tenemos una organización que nos representa a nosotros como indígenas dentro del territorio, el cual es el Consejo de Mayores Iriria Techuhuacpa. De ahí tenemos las planificaciones para hacer las recuperaciones de tierras que se llevan a cabo dentro del territorio y de los interesados que quieran a recuperar sus territorios, sus tierras. Ok, entonces estas recuperaciones son se hacen de una manera entonces legítima a partir de la autonomía indígena, a partir del derecho indígena. En este caso, ¿son respaldados por el Estado, por el gobierno, por alguna ley internacional? ¿Cuál respaldo tienen en este momento para las recuperaciones indígenas? En realidad creemos que el Estado no, porque más bien sería como una deuda histórica que ellos tienen con nosotros a través de hace como 40 años. Entonces, creo que nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo nosotros mismos con nuestra autonomía propia dentro del territorio. Y es que existen organizaciones internacionales, convenios internacionales que respaldan la autonomía indígena y en sí respaldan esas recuperaciones de tierra, ¿verdad, don Elí? Sí, en este caso sería la Organización Internacional y el Convenio 169. Ok, ese convenio, ¿de qué organización sería? Es un convenio internacional a nivel regional que respalda a todos los pueblos indígenas de América Latina. Sería la OIT. Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias también a don Elí, entonces, por compartirnos un poco de la experiencia de recuperaciones de tierra en Cavagra. Bueno, para continuar con este tema, tenemos al compañero Leandro Morales, del territorio indígena de Salitre, pero igual queremos ver a la gente de Ríos Vivos, que están aquí en el parque, saluden ahí. ¿Qué pasa? Claro, aquí tenemos buena música, tenemos información, ahorita nos van a hablar de sus luchas defendiendo los ríos de Pérez Zeledón. Pero hablando del tema de recuperaciones de tierras, territorio en los territorios indígenas de aquí del sur, está Leandro de Salitre. Ante esto ha habido violencia ante los pueblos indígenas. ¿Cuál ha sido la reacción del Estado, de la policía, de los terratenientes que tienen esas tierras ilegalmente? Leandro, a ver si nos puede explicar qué ha pasado a partir de esa recuperación de tierra, territorio que ustedes como indígenas han hecho. Bueno, buenos días a todos y a todas que se encuentran acá, por acá cerca del parque. No, desde que comenzó la, nuestra lucha por recuperar nuestras tierras que había sido invadidas desde hace muchos años. No hemos tenido agresiones de todo tipo y no hemos recibido ninguna solución de parte del gobierno ni de alguna otra organización. Las agresiones se han puesto, las demandas, y la mayoría o todos han quedado impunes, otros se archivan, y dentro del territorio aún persisten los terratenientes andando por las calles. Y por la parte de la policía tampoco han hecho nada, son las personas que en lugar de proteger a los indígenas, protegen a los terratenientes, porque la mayoría son familiares o por intereses. Entonces, hasta el momento ustedes han sido agredidos por personas identificadas, han puesto denuncias y no ha pasado nada. Así es lo que entiendo. Sí, así es. No hay respuesta de nada a favor del territorio. Esto nos indica entonces de que los territorios indígenas del sur del país, que por ley nacional e internacional son territorios exclusivos para los pueblos indígenas, como todos sabemos aquí, han sido invadidos por gente que los mantiene usurpando y de forma ilegítima. Yo quisiera preguntarle a Leandro, aprovechando que está acá, ¿cómo ha sido la respuesta de comunidades cercanas como lo son Pérez Zeledón, Buenos Aires, ante estas recuperaciones de tierra? ¿Han apoyado estas recuperaciones o se han mantenido al margen o han ignorado la situación? ¿Cómo han sentido ustedes la reacción de la gente de estas comunidades también? Bueno, de las mayorías de pueblos no se ha recibido ningún apoyo ni se mira el interés de apoyar. La mayoría viene de grupos sociales que hemos luchado siempre por nuestros derechos. Y es que en Costa Rica, ¿verdad?, tenemos más o menos, al menos 8 grupos indígenas, etnias indígenas, y la zona sur es una zona con mucha riqueza cultural, donde encontramos indígenas Bribri, Brunca, Nove, Buglé, Broran, indígenas Cabecar, y es realmente un lugar intercultural. Entonces también, como parte de esos derechos interculturales, tenemos que aprender también sobre esas culturas que son parte de nuestra identidad costarricense, ¿verdad? Que muchas veces se invisibiliza. Por eso también es importante la educación dentro de las escuelas, con el MEP, la educación popular, que nos acerque a la cultura, a las culturas indígenas de Costa Rica y en sí también todas las culturas centroamericanas, latinoamericanas, indígenas, que son muchísimas. Donde tenemos una riqueza en cuanto a idioma, en cuanto a música, saberes de la cocina, historias. Hay muchas historias acá en este territorio de la zona sur que nos han transmitido los y las antepasadas de todos estos pueblos. De alguna forma todos y todas venimos y tenemos una herencia, ¿verdad?, cultural indígena. Muchas veces negada, muchas veces olvidada, y parte de eso también de lo que estamos haciendo hoy acá, parte de la reivindicación y la recuperación de tierras es también rescatar nuestro legado cultural, nuestras raíces ancestrales, que tanto también se han negado. Entonces, no sé, Tavo, ¿vos quisieras agregar algo sobre este tema? No, quizás decir que estas recuperaciones son legítimas, así lo establece la cultura y las leyes nacionales e internacionales, y más bien ahora vamos a hablar de otros temas con Eli y Leandro, otros temas que tienen que ver con educación y con otros derechos indígenas. Exactamente, recordemos que en América Latina la resistencia indígena se hace presente desde tiempos de la conquista y de la colonia. Así que recordemos esto y sigamos apoyando a los pueblos indígenas. Vamos entonces ahora con otra canción. Vamos a ir con Orígenes, de Guadalupe Urbina, una cantante costarricense, guanacasteca, que vive acá cerca en Longomay. Y vamos a escucharla. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña.

que está haciendo el gobierno en torno a la defensa de los territorios, como respuestas de alguna forma, también mecanismos que ha implementado el Estado en el territorio. Sí, exactamente. Una de esas propuestas o políticas que implementó la administración saliente tiene que ver con educación, que estableció, sin consultar una vez más a los pueblos originarios, los CLEI, los Consejos Locales de Educación Indígena. Para eso nos va a contar Leandro de Salitre qué ha pasado con esto, qué consecuencias, qué problemas, cómo ha vivido la comunidad Bribri de Salitre esto de los CLEI. Una vez más, el gobierno implementa una nueva organización junto con la ADI, una organización que no fue consultada y se supone que tenía que haber hecho en una asamblea ordinaria, pero la realizó la ADI. Una asamblea donde tampoco fue aprobada la agenda, aún así terminaron realizando la actividad y conformar el CLEI. Pues nos afecta mucho a nosotros dentro del territorio, porque una vez más le dan prioridad a esa gente fuera del territorio y no a los propios indígenas que existen preparados o se están preparando. ¿Y qué hace el CLEI? ¿Qué es lo que nombra los profesores o qué es los problemas que está causando? ¿Qué es lo que ustedes han visto que ha causado esto en Salitre? Sí, que la mayoría en los renombramientos de educadores, donde se vean afectados muchos maestros o compañeros, profesores que están en la lucha de recuperación de tierra. Y además de eso, ¿cómo está el colegio de Salitre? Vi una noticia de que estaba el colegio de Yeri en muy malas condiciones. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las escuelas y colegios en Salitre? ¿Hacen falta? ¿Hay que mejorarlas? ¿Cómo están las aulas, los materiales? ¿Cómo está esa situación? Bueno, es en el colegio Liceo Rural de Salitre, que hace poco tuvieron que hacer una manifestación para no dejar ingresar a los profesores ni alumnos hasta que el gobierno comenzara una nueva construcción de una mejor aulas, ya que se encuentran unos ranchos de tierra y hechas de madera, y ya tiene varios años de que le han venido prometiendo que le va a llegar el colegio, y estas son alturas que aún no la han comenzado. Bueno, para finalizar esto, ahora que estamos aquí en Pérez Zeledón, ¿alguien de aquí sabe si Pérez Zeledón tiene un territorio indígena dentro del cantón? ¿Los de Ríos Vivos? ¿Alguien de Pérez? ¿Hay territorios? Hay uno que se llama Chinaquichá. ¿Y cuántos territorios hay en la zona sur, de aquí para abajo? ¿Cuántos territorios indígenas hay? 12. Uno en Pérez Zeledón, 6 en Buenos Aires y 5 territorios noves de Buenos Aires para abajo. Entonces, en esta zona de Pérez Zeledón para abajo tenemos 12 territorios, la mitad de todos los territorios indígenas del país. Continuamos, Rebeca, con otro tema. Bueno, antes de continuar, quisiéramos invitar a las personas acá presentes a realizar sus preguntas. La compañera Fiorella está recogiendo preguntas y la compañera Neri por acá. Por acá tenemos una pregunta. Puede acercarse, compañera. Queremos también saber qué piensan ustedes sobre este tema, qué preguntas tienen. Sí, buenos días, muchas gracias a los compañeros y compañeras por el programa. Yo quisiera preguntar por el papel de las mujeres en la lucha indígena y todo, que cuenten un poco ahí cómo ver desde una perspectiva de las mujeres la lucha por el territorio y la defensa por el territorio y la autonomía indígena. Muchas gracias. Sigan preparando sus consultas, así como Neri no las está haciendo. Don Eli, Leandro, ¿alguien quiere contestar esa pregunta que nos hace la compañera? Bueno, en nuestro territorio, sí, las mujeres siempre es presentes en la lucha. En nuestra cultura siempre ha sido que las mujeres son las que van siempre primero, son las que impulsan la lucha. Eli, ¿es cierto que en la cultura Bribri la dueña de la tierra, por decirlo así, son las mujeres, son las que heredan? ¿O explíquenos un poco esa situación? En realidad, los territorios bribres nos regimos por nuestros clanes matrimoniales, entonces sentimos que la mayor derecho lo tiene la mujer por lo que ella produce, por lo que ella hace, por lo que ella cuida, por lo que ella tiene sus hijos y un montón de cosas que ellas pueden hacer. Y a la par de ellos estamos nosotros los varones también, que las apoyamos en sus diferentes actividades que ellas realicen. Bueno, eso es un ejemplo también de cómo las mujeres se organizan y luchan en los territorios. Y bueno, vamos a continuar acá hablando de los mecanismos también que ha implementado el gobierno, el Estado, en territorios indígenas. Uno de esos procesos que se ha aprobado actualmente es el proceso de consulta indígena, crear un protocolo de consulta indígena que se elaboró aproximadamente en un año y medio y en el cual el gobierno consultó a todos los pueblos indígenas para poder realizar un protocolo de consulta indígena. Entonces quisiéramos saber, don Eli, que nos cuente qué es un protocolo de consulta indígena y cómo se ha elaborado. En realidad, un protocolo de consulta para nosotros, en realidad nosotros como indígenas tenemos definido qué es una consulta en nuestra propia cosmovisión indígena. Lo que pasa es que a nivel del Estado, a nivel de las instituciones públicas, ellos siempre tratan de hacer su consulta lo más posible, rápido, como nosotros hicimos a la carrera. Ok, entonces este proceso fue a la carrera, tuvo ciertas anomalías. ¿Cuáles anomalías pudieron observar y vivenciar en ese proceso de consulta, de hacer el protocolo de consulta indígena? Cuéntenos. Una de las anomalías es muchas organizaciones decidimos no participar porque para nosotros prioridad es en nuestro territorio tener nuestras tierras todos en nuestras manos y que no estén los terratenientes en nuestro territorio. Entonces para nosotros fue prioridad eso, por lo tanto de ahí la anomalía que el gobierno no quiere contestarnos ni dejarnos esos espacios hacia nosotros. Entonces de ahí decidimos que mejor no participamos con esa consulta. O sea, ustedes dicen, ¿cómo vienen a querer consultarnos, a crear un proceso de diálogo, si siguen de alguna forma legitimando desde el Estado las violencias que se le hacen a los pueblos indígenas, siguen sin contestar a las agresiones que están haciendo los terratenientes y quieran aún así generar un proceso sin poder ni siquiera otorgar estos derechos que por ley le corresponden a los pueblos indígenas? Sería también esa la demanda que hacen los pueblos indígenas. Quieren un proceso de consulta que se haga en un contexto en el que no haya violencia. Sí, que nosotros nos sintamos libres, que nos sintamos en paz, que nos sintamos que estamos con seguridad, así sí podemos negociar con el gobierno. Antes de esto, no. Ok, eso es muy claro. Entonces necesitamos procesos que se hagan sin violencia. Sí, para ir finalizando con nuestros compañeros de Salitre y Cabagra, un poco que nos cuenten qué tienen, algunas ideas, pensados, algunos proyectos, y nos pregunta, porque hay gente aquí de Centroamérica, de El Salvador, de México, de Nicaragua, por ahí están los compañeros, compañeras, que si se habla su idioma. Entonces tal vez también que nos compartan unas palabritas en bribri, unos saludos, unas buenas vibras en bribri. Bueno, ya es chimba hiero, coi que ya se trato, ya quien hiero, se pago, se llame para sesca, bueno, hiero guay. Bueno, saludo para todos los que están aquí escuchándonos y viéndonos, y para todos los compañeros también que están en lucha de Ríos Vivos, los de Voces Nuestras, un saludo para todos. Leandro, ¿qué nos tiene que decir para ir cerrando? Vaya tiene hijo, tu hata hijo, capaz como es se ni poquito que clase se cansa. Bueno, que muchas gracias y no muy feliz de estar compartiendo aquí con ustedes y nuestras luchas por la naturaleza. Para cerrar, entonces, un mensaje final que quieran darle a la población para que apoyen estas recuperaciones de tierra. Uno de los mensajes es el objetivo que tenemos en nuestra organización, en nuestro territorio, es seguir en lucha

fiebre tropical. Furia ancestral, salvaje rabiosa, fiera furiosa. Con raíces naturales, en los robles y nogales. Espíritu del bosque, salvaje rabiosa. Furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia, furia ancestral. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Estábamos escuchando música nacional de Nativa, la pieza Furia Ancestral. Recuerden, estamos en 96.1 del FM Estéreo. Ahora tenemos unas invitadas de México y Nicaragua. Y les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook como La Cabuya y en el Instagram como La Cabuya Radio. Ahí pueden encontrar más información, documentos, fotos de toda esta actividad y otros programas también. Entonces ahora nos acompaña la compañera Maylin de Nicaragua y la compañera Griselda de México. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Gracias por invitarnos también. Pues muy contenta de poder estar acá, sentirnos en familia, porque pues encontrarnos en estos lugares, en estos espacios, es poder reconocernos, identificarnos y saber que pues tenemos luchas similares, problemáticas por las que organizaciones de diferentes países pues trabajamos. Entonces es sentir que no estamos solos y eso nos permite sentirnos bien y acompañados, acompañadas por otras personas a nivel mundial, podríamos decir, porque este problema pues no es de un país, no es de un pueblo, sino a nivel mundial, pues hay muchas personas que también luchan y que hoy estamos aquí nosotros, probablemente hay otras personas en otros espacios también, pues hablando sobre estos temas que aquejan a todos y a todas y que de alguna manera pues no nos damos cuenta. Gracias. Pues muchas gracias por invitarnos a participar en este programa. Estoy muy contenta, la placita está muy linda, está muy fresco el día aquí en la plaza. Muchas gracias, Griselda. Y bueno, tenemos estas invitadas acá, internacionales, compañeras de países acá, centroamericanos, hermanos de la región. Y entonces quisiéramos aprovechar para preguntarle a la compañera Maylin, ¿cómo es la situación en Nicaragua al respecto de la defensa del territorio? Y antes puede contarnos de cuál organización es usted, cómo se organizan, para también saber de dónde venís. Claro, con mucho gusto. Yo trabajo con Fundación del Río, que opera al sureste de Nicaragua. Es una organización ambientalista o social y que trabaja por la educación, ¿no?, en estos temas, el acompañamiento a grupos sociales organizados también, en la formación de estos y el acompañamiento también a sus luchas, ¿no?, para que se sientan acompañados y acompañadas, porque llevan temas que nos interesan y que nos competen. Y bueno, sería prácticamente un poquito de lo que realizamos. Bueno, Maylin, la Fundación del Río, también tienen radio comunitaria y con estas radios también hacen procesos de resistencia, hacen procesos de concientización, ¿verdad? Entonces es algo que sabemos que todos y todas, con solamente las herramientas, podemos empezar a hacer nuestros procesos de comunicación. Entonces ahora sí, cuéntenos también, a propósito del tema de defensa de territorios indígenas, ¿cómo ha sido en Nicaragua? ¿Qué otras experiencias conocen ustedes? Porque esto no es un tema aislado solo de Costa Rica, es un tema que se muchos pueblos indígenas están reivindicando su cultura en toda Latinoamérica, ¿verdad? Sí, bien lo mencionabas vos, pues no es un tema aislado tampoco de Nicaragua, nos damos cuenta al encontrarnos en estos espacios, pues ver de que el problema, ¿no?, de la defensa del territorio también se está llevando en Nicaragua. Desde Fundación del Río también trabajamos en alianza con los gobiernos territoriales Rama y Criol, también en la defensa de sus territorios, desde la denuncia, poner en evidencia también los problemas que estos están llevando a través de las herramientas de comunicación también, y utilizar los espacios también para denunciar la invasión que están viviendo por ganaderos, por personas que se están llegando a establecer en un lugares sagrados, en lugares que son de los gobiernos territoriales, Rama y Criol, de los pueblos indígenas, porque pues ha sido otorgado el título de propiedad a estos, pero como vemos que pues no hay respuesta de alguna manera a pesar de esto, porque se pide que se desaloje en estos espacios, que se desaloje la reserva, porque es un lugar sagrado que debe estar en conservación y también bajo el cuidado de los pueblos indígenas también, que conviven con el medio ambiente y que sobreviven de este. Y prácticamente creo que al escuchar a los compañeros que estaban por acá, Eli y Alejandro, bueno, damos cuenta que son prácticamente los mismos problemas, ¿no?, que llegan y que el gobierno se hace de la vista gorda, las instituciones competentes pues callan ante las denuncias, que aunque se evidencie, aunque se diga, aunque se haga el llamado, pues lo que hacen es callar prácticamente y no hacen nada. Y es que realmente tenemos que aprender mucho de las comunidades indígenas en la relación que se tiene con la naturaleza, el cuidado de la naturaleza. Este planeta también está así por responsabilidad de las personas en este mundo, ¿verdad? Y no podemos decir que solamente culpa de las corporaciones, de las grandes empresas. Cada una de nosotras, con nuestra forma de vida, somos también parte de la responsabilidad de cómo cuidamos el planeta. Y por eso también es importante que pueblos indígenas que tienen derecho a su tierra, pues también la cuiden, pero también que todos y todas cuidemos la tierra, así como nuestros compañeros y compañeras indígenas lo hacen. Muchas gracias, Meilin, por contarnos un poco de la experiencia. Sé que es mucho más. Otro programa dedicado a Nicaragua vamos a hacer un día, ¿verdad? Y bueno, gracias por acá. Sí, para continuar, recuerden, estamos en su programa La Cabuya. Tenemos el agrado de tener a Griselda Sánchez, que nos acompaña desde Oaxaca, México, y nos va a contar un poco la importancia de las radios comunitarias en la defensa de los territorios allá en México. ¿Qué nos tenés que decir? Bienvenida, Griselda. Muchas gracias, es un gusto estar aquí platicando al aire libre, pues estos temas que son de interés para todos o que deberían de ser un tema de interés para todos. Bueno, pues al menos en la experiencia que tenemos nosotros allá en Oaxaca, México, las radios comunitarias han jugado un papel fundamental en la defensa territorial y sobre todo con este papel que tienen de informar a las comunidades que están implicadas en estos megaproyectos y que las empresas que llegan a instalarse a los territorios o que quieren instalarse, hay información que no están dando a las comunidades, ¿no? Entonces, por un principio básico y hasta de leyes internacionales en que los pueblos deben de ser informados, pues no lo están haciendo y en cambio las radios lo están informando, ¿no? Por una parte tiene que ver con la información, pero también tiene que ver con pues también informar para movilizarse las diferentes actividades que se van haciendo, que las asambleas de pueblos van convocando, pues por las radios se informa, que eso no pasa con un medio oficial ni con un medio público, eso no pasa, eso no lo van a decir ellos, ¿no? Entonces, cuando la radio comunitaria informa, cuando comparte las convocatorias que se están dando de marchas, de manifestaciones, de intervenciones en ciertos lugares, bueno, pues ahí es muy importante, ¿no?, el papel. Entonces, bueno, ha habido no solamente en Oaxaca, sino en algunos otros estados de la República que han surgido radios con ese fin político, comunicacional en cuanto a esta defensa territorial, ¿no? Y pareciera que para poder tener una radio, programas, para comunicarnos hay que estar bien organizados, ¿verdad? es un requisito indispensable, yo creo. Bueno, pues estar organizados en todos los sentidos, ¿no? En una vida comunitaria, como creo que pasa en todo nivel de América Latina, ¿no? En las comunidades y los pueblos, en que existe una organización que es de base, una organización comunitaria, pero también organizaciones políticas, ¿no? Y es necesario justo tener un equipo humano, un equipo técnico que responda a esas necesidades. Eso es fundamental, ¿no? Para hacer toda la logística, para hacer toda la información, para hacer tal la producción y en fin, ¿no? Entonces, es así. Y es que, bueno, además de la organización, creo que lo primero es tener las ganas, tener un porqué hacerlo, ¿verdad? Y tal vez no sea de radio, tal vez no sea de comunicación, pero con solo el hecho de tener muchas ganas, mucha iniciativa, mucho compromiso, encontrar también, hay muchas redes de radio comunitaria, o sea, por ejemplo, acá en Costa Rica nos pueden escribir a La Cabulla, a Radio Calles y Cuerpos, a muchas radios de acá, a organizaciones sociales, acercarse y decir, bueno, queremos hacer radio comunitaria, estamos deseosos de tener nuestros propios medios de comunicación, porque al final tener nuestros propios medios de comunicación es empoderarnos, es poder también esa información falsa que muchos medios que han monopolizado los espectros radiofónicos, los espectros televisivos, también como cuestionarlos y decir, queremos hacer nuestra propia comunicación, nuestros propios mensajes, y que no nos vengan a decir qué hacer, que no nos vengan con mentiras, ¿verdad?, de corporaciones, como vos decís. Sí, bueno, pues es un principio básico de los seres humanos y los seres vivos, bueno, la comunicación, ¿no? Ejercer el derecho a la comunicación y el derecho a la libertad de expresión, ¿no? En ese sentido, pues podemos tratar diferentes temas en las radios comunitarias, no solamente la defensa del territorio, sino temas más cotidianos de nuestra vida, lo que le interesa al barrio, lo que le interesa al pueblo, lo que está pasando en esta plaza, lo que está pasando en la escuela, lo que está pasando con cooperativas, ¿no? Entonces son diferentes niveles, pero que son súper importantes. La creación de medios comunitarios para ejercer estos derechos de la comunicación y de la libertad de expresión, es un derecho humano y que deberíamos de ejercerlo, ¿no?, en todos los niveles. Y es que la experiencia de Oaxaca es un ejemplo. Hay más de 80 radios comunitarias al aire y es realmente organización popular lo que necesitamos. Y bueno, muchas gracias por compartirnos esa experiencia tan inspiradora desde Oaxaca, México. Lo primero importante es estar organizados, organizadas, buscar información, no nos dejemos engañar, como dicen, que no le digan, que no le cuenten porque le mienten. Busquemos información, no nos dejemos engañar. Para defender nuestros ríos, para defender nuestros bienes comunes, queremos agradecer en el Control Master, tenemos a Jacobo, Angélica y a Neri. Muchas gracias, recordemos encontrar información en La Cabulla, también en la colectiva Caminando, diferentes organizaciones sociales que estamos acá presentes, Ríos Vivos en la zona sur. Busquemos información, organicémonos, no solamente vayamos a votar y ya, sino también organicémonos, hagamos política cotidiana todos los días. Y vamos entonces a música de Arbolito con Baila Baila, Latinoamérica. Sunabia ya la kunandia, Richari Kuspa, Tantana Kusan, Tusuntu Sunabia ya la kunandia, La Pajaria Spa, Munana Kuspa, Tuchu Halpa, Manatingichu, Manatingichu, Tuchu Halpa, Manatinguchu, Manatinguchu, Baila, baila el continente, el Tinku. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente del Tinku hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Thank you.